Bueno, Marcelo, usted sabe lo que es jugar una final en el Saprissa, estadio lleno. ¿Usted cree que le pueda pasar la factura a los jugadores de San Carlos esto? Nosotros consideramos que el equipo está en condiciones de dar la pelea y la lucha en cualquier estadio, en cualquier condición. Pensamos que fue un partido que ya pasó, que lo que pasó, pasó, y no hay tiempo para llorar, simplemente para pensar cómo mejorar y tratar de ganar el sábado. Va a estar el estadio lleno. O sea, y no, tal vez la novatez de algunos jugadores le pueda pasar la factura. ¿Sabes lo que pasa? Yo considero que si vos estás en el equipo profesional y aspirás a cosas mayores, como yo quiero que aspiren mis jugadores, tenés que estar preparado para jugar con 20.000 personas. Porque si no, si te toca jugar con 50.000, ¿cómo haces? Te entregan la camiseta. No, yo creo que el jugador está preparado para entrar. Después salir bien o mal las cosas, pero no considero que ninguno se va a asustar por el estadio, por el entorno. Pero eso es lo que aspiro y lo que pienso. Pero digamos, usted que ha vivido finales ahí como la CONCACAF y distintas finales contra la Liga, de muchas. El estar lleno, la presión del público, ese jugador número 12 en el Saprissa, que es temido para muchos. Bueno, es correcto, yo he jugado muchas finales ahí y sé lo que genera el estadio, sé lo que genera, pero bueno, nosotros estamos en ese tema y estamos...